Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, queridos oyentes, aquí con Daniel en esta mañana del domingo. Queremos recordar y a partir de eso dedicar nuestro programa a aquel que el 28 de agosto de 1963, ante más de 300.000 personas en Washington, el reverendo Martin Luther King pronunció uno de los discursos que marcarían la historia de los Estados Unidos y de la humanidad. En ese discurso enunció varias frases comenzando: yo tengo un sueño. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Yo tengo un sueño, decía Martin Luther King, que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño que un día en las coloradas colinas de Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo un sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy, yo tengo un sueño que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo un sueño que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir de la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Bueno, lo que decía el reverendo King, Martin Luther King, que entre otras cosas quería contarte, Domingo, que fue acompañado en algunas de esas marchas, una de las famosas marchas, la marcha de Alabama, por el rabino Abraham Yoshua Heschel, ¿sí? Y el rabino Abraham Yoshua Heschel, cuando marchaba con Martin Luther King, dijo: yo estoy sintiendo ahora que son mis pies los que están orando, ¿no? Aprovechamos este discurso para presentar a un querido amigo, un amigo del alma, que actualmente es interventor de la INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Pedro Muratián. Pedro, buen día, gracias por haber venido, por acompañarnos en esta mañana. Buen día, Dani, buen día, Domingo. La verdad es un gustazo poder estar acá con gente tan, tan honorable y tan querida, ¿no?, también para mí. Pedro, hablemos un poco de, antes de hablar del INADI, etcétera, un poco de tus orígenes, quién sos. Naciste en Lanús, ¿no? Nací en Valentina. En realidad nací en Capital, o sea, mi madre me parió en Capital, sí, en un sanatorio de 11, pero sí, me crié durante 20 años de mi vida en Valentina Alsina, en Lanús, que está muy próximo al puente Alsina, ¿no?, a 10 cuadras de lo que sería la capital, pero con en una barriada que está muy identificada con el conurbano y con el Buenos Aires profundo, digamos, ¿no? El Buenos Aires que tiene otro tipo de valores, me parece, que están mucho más ligados a lo cotidiano, al poder saber quién es la persona que vive al lado de uno, jugar con los chicos en la vereda, poder andar en bicicleta, jugar al fútbol en la calle. Creo que, digamos, como todos los barrios, ¿no?, del Gran Buenos Aires o del interior de la provincia de Buenos Aires, como del interior del país, tienen esa característica que hace que uno realmente, yo me siento orgulloso, ¿no?, de haber transitado por esas cuadras, a las cuales siempre uno vuelve con nostalgia y trata de recuperar algo de todo eso. Creo que es muy lindo eso. Sí, ¿qué hacían tus viejos? Mi viejo, como muchos muchos miembros de la comunidad armenia a la cual yo pertenezco y de la cual soy un producto, digamos, comunitario básico, se dedicaban al tema de las alfombras. Que ya también lo hacía mi abuelo, que había, después del genocidio, había pasado por Grecia durante 8 años, ahí habían nacido algunas de mis tías, una de mis tías, porque las otras dos fallecieron por una situación inclusive de hambre, ¿no?, que se vivía en esos momentos después del genocidio, no solamente en Armenia, sino en muchas partes del mundo. Y bueno, después de pasar por Atenas y de haber nacido ahí mi tía, ya mi padre ya nace acá en Buenos Aires. Mi padre sí nace en Valentina Alsina, perdón, nace en Pompeya, porque nace en el Hospital Pena de Pompeya. Ajá. Y Pedro, ¿qué era vivir así en ese entorno comunitario? Contame un poco tus recuerdos, tu vivencia. Y uno nace con una carga que es difícil, ¿no?, de poder superar, que entiendo es la carga que traen consigo todos aquellos que han tenido que ser víctimas de un genocidio, que deja secuelas, que son heridas que no cierran, porque los genocidios, las deportaciones, las desapariciones, ¿no?, como pasaron en otras partes del mundo, como pasó con el pueblo judío, como pasó en la Argentina en la época del terrorismo de Estado, creo que lo que dejan son heridas muy abiertas que cuesta mucho cerrarlas, porque uno no termina de hacer el luto, o sea, uno no termina de saber realmente qué es lo que pasó con sus seres queridos, con sus amigos, con sus afectos, y creo que todo eso se transmite, sin duda que se transmite. Yo tengo la imagen de un abuelo que muy taciturno, muy serio, ¿no?, y que por momentos sentía una profunda tristeza y se ponía a llorar y uno no entendía por qué estaba llorando si no había pasado nada. Creo que no había pasado nada en el exterior, pero interiormente seguía todo muy muy convulsionado todavía, ¿no? ¿Cómo fue lo del genocidio armenio? Contá un poco, hablemos de eso, ¿no? El genocidio es como cualquier genocidio, tiene que ver primero con la imposición de quienes creen que tienen derechos sobre otros, la imposición de, en este caso, de lo que era el Estado turco-otomano, de entender que había grupos en ese momento, los armenios formaban parte del Imperio Otomano y eran minoría, digamos, y era una minoría muy trabajadora y que estaba muy consustanciada con lo suyo, con mantener su identidad y poder recuperar de alguna manera también su libertad y su independencia. Pero tiene que ver con las ambiciones desmedidas, tiene que ver con lo económico, tiene que ver con lo político, y cuando hay ciertos sectores sociales que incomodan a ese poderoso, bueno, creo que una práctica que todavía se sigue repitiendo en algunas partes del mundo es aniquilar a eso. Y bueno, y así fue que hubo inclusive un decreto ministerial que dice aniquilemos a la población armenia. Y en esa población estaban, digamos, no solo mis abuelos, sino todos los descendientes de aquellos que, o todos los padres y los abuelos de aquellos que hoy conforman lo que es la diáspora armenia. La diáspora armenia se conforma a partir del genocidio, porque en definitiva tiene que ver con la necesidad de buscar nuevos horizontes en búsqueda de paz, no en búsqueda de mejoras económicas, sino en búsqueda de esa tranquilidad que hacen que uno pueda sentirse en libertad y poder disfrutar de la vida desde otro lugar. Creo que en base a eso y en base a esa capacidad enorme que tiene el pueblo armenio de supervivencia, ¿no? De poder sobrellevar momentos difíciles como ha tenido que transitar muchas veces en su historia, hizo que se pudiese conformar una comunidad, en este caso en la Argentina, porque es donde uno se ha criado y ha nacido, una comunidad que empezó a buscarse, ¿no? Uno por uno, quiénes eran, de dónde estaban, y todos en definitiva estaban todos hermanados, y sobre eso construyeron las escuelas, las iglesias, los clubes, y todos los ámbitos sociales y educativos donde sentían en esa primera instancia que era una manera de seguir resguardando esa identidad por la cual habían sido sojuzgados y masacrados, ¿no? Entonces la comunidad se hizo al calor de ese, lamentablemente, de ese genocidio, pero también sirvió para que sea una comunidad muy muy unida en este sentido, ¿no? De una cohesión muy fuerte en búsqueda de resguardar esos valores. Vos mencionabas tres genocidios: el armenio, el del pueblo judío y el que produjo el terrorismo de Estado en Argentina. Yo quiero como universalizar un poco esta problemática y decir entonces como que el genocidio que tiene que ver con la discriminación de la que queremos hoy hablar es un hecho histórico que viene y que continúa, que no hemos podido superar todavía, y además que toca distintos aspectos. No es solo el racial, como sucedía en Estados Unidos, y por eso el discurso de Luther King, la discriminación de la población negra en escuelas, ómnibus, restaurantes, baños públicos, etcétera. Estas dos cosas te quiero que comentemos: lo histórico y la permanencia de estas situaciones de genocidio y la diversidad y amplitud de la cuestión de la discriminación. Bueno, de hecho el genocidio armenio, como la Shoah, como lo que ocurrió en la Argentina, como digamos lo que ha sido quizá uno de los genocidios más terribles de la humanidad, que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Nuestra América Latina en especial, creo que sin duda son hechos de discriminación, profundamente de discriminación, y por supuesto todo el tema del racismo, que surge justamente desde un concepto de raza que no existe, ¿no? O sea, el concepto de raza es un concepto que se combate, porque hablar de raza es hablar de una supremacía que ni siquiera científicamente existe respecto de determinados sectores de pueblos o de personas sobre otras. Creo que todos somos distintos, es cierto, pero eso es ser distinto, no nos hace mejores ni peores que los otros, nos hace diferentes nada más. Y creo que lo que no aceptan o lo que no han aceptado todos aquellos que se han envalentonado respecto a lo que es avanzar sobre esos pueblos tiene que ver con eso, ¿no? Con creer, como han creído como ha creído Hitler o como han creído otros dictadores y asesinos en la historia de la humanidad, que bueno, que hay un pueblo que está por encima del otro y que por eso tiene que sojuzgarlo y lo demás tienen que desaparecer. O sea, es terrible, digamos, tiene una brutalidad eso que uno cuando lo empieza a desmenuzar no lo puede, ni siquiera lo puede terminar de aceptar, porque uno, con los valores que tiene, no puede llegar a aceptar eso. Yo tengo un relato que quería comentarles, porque cuando lo escuchaba recién a Luther King, yo tuve la posibilidad de poder estar presente en lo que fue la Conferencia Mundial contra el Racismo la intolerancia y formas conexas contra el racismo, la discriminación y formas conexas de intolerancia, que fue de alguna manera la bisagra, ¿no?, del año 2001, donde comienza el tema es el fin del apartheid y el principio de una nueva era en donde las comunidades afrodescendientes o los sectores más vulnerados de las sociedades comenzaban a transitar un nuevo camino. ¿Esto se llevó a cabo dónde? En Durban, Sudáfrica. Ajá. Durban, que está ahí cerquita de Ciudad del Cabo, ¿no? Bien al sur, bien cerca de la isla donde estuvo preso Mandela, y con la presencia ya de Mandela y con la presencia de muchísimos líderes internacionales, de países, presidentes de países y demás. Fue una reunión muy convulsionada. Esto se da en el marco de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la presencia, ya digo, de Mandela, de Fidel Castro, de Arafat, de presidentes de países, ministros. Y la verdad es que la anécdota tenía que ver con las secuelas que había dejado el apartheid, ¿no?, en Sudáfrica, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente que toda una reunión de países, donde estaban los representantes de las delegaciones oficiales, pero también había toda una movilización enorme de la sociedad civil, que había ido a también por primera vez a ser escuchado. Y yo recuerdo que tuvimos que instalarnos en un hotel que era como una hostería que estaba a las afueras de la ciudad, porque ya no había lugar en la ciudad. Y esto era sobre una montaña. El dueño de esa hostería era una persona de origen inglés, y las señoras que trabajaban en la hostería eran todas personas afro, ¿no?, personas negras. Y lo que a mí me había sorprendido, ni bien llegué, estoy hablando, digamos, 2001, que esas personas estaban descalzas y hacían todos los quehaceres descalzas. Y yo le preguntaba por qué estaban descalzas, o sea, cuál era, si, digamos, no es que tampoco hacía demasiado calor, y me parecía muy raro que pisaran el cemento, que a veces estaba muy caliente por el calor, y lo pisaran igual descalzas. Y ellas decían que ellas se habían acostumbrado así porque durante la época del apartheid a ellas no les dejaban usar calzado y tenían que caminar de esa manera y hacer las cosas de esa manera. Y otra cosa que era muy llamativa era cómo uno veía cómo todavía quedaban esas secuelas. Y muchas veces la gente negra cruzaba de vereda cuando veía que venían gente que no era negra, ¿no? Porque estaba muy dividido y muy fragmentado esto de todo lo que tenía que ver con la negritud por un lado, y lo que no era negritud y lo que tenía que ver con ese linaje colonial inglés por el otro. Y era sorprendente cómo quedaba eso todavía. Quedaba todavía en el interior de cada uno. Entonces, yo eso hacía un paralelo, ¿no?, pensando cómo todos los sobrevivientes de los genocidios, aún, digamos, aquellos que están más frescos todavía, o aquellos que están muy lejos, mejor dicho, ¿cómo queda eso? Eso está en el interior de cada uno de nosotros. Todos tenemos, así como cuando uno habla con determinados grupos indígenas y los ve que hablan pausado, ¿no?, y uno dice, pero no me escucha, no me entiende. No, tiene que ver con el sojuzgamiento, tiene que ver con lo que han padecido durante siglos y siglos y siglos, que hoy tienen otras posibilidades, que hoy pueden expresarse, que hoy pueden hablar, pero que en realidad eso ha quedado. De la misma manera que ha quedado en el dolor de cuando uno habla con sobrevivientes de la Shoah o del genocidio armenio o de cualquier otro genocidio, ¿no?, o con las personas, que los militantes que han tenido que estar en campo de concentración aquí en la ESMA o en cualquier otro lugar, y que tienen toda esa cuestión todavía irresuelta. Y yo creo honestamente que eso no se resuelve nunca, porque eso son como pruebas de como que están grabadas a fuego en cada uno, y eso uno de alguna manera lo transmite. Por eso es muy importante esto de refrescar la memoria por un lado, y de trabajar en el empoderamiento de todos estos sectores. Por eso no hay que olvidarse. Por eso cuando dicen, pero otra vez vuelven con lo mismo, ya pasó el genocidio mío, pasó hace 100 años, el holocausto pasó hace 70, digo, todavía siguen con eso, ya terminó, eso ya pasó, la Argentina ya estamos en otra época, ya la dictadura pasó hace 30 años, dejémonos de joder, pensemos para adelante. Yo no puedo pensar para adelante cuando todo eso siguen siendo cicatrices, que por supuesto que no es para victimizarse ni para volver a clavarse un puñal, pero sí es para tener presente que uno no puede cerrar las etapas de la vida si todo eso no termina haciéndose, se termina de hacer ese gran duelo. No, seguro. Vos sabés que, y quería compartirlo con ustedes, hay un estudio que se hizo en una universidad americana que las secuelas de la guerra duran 7 generaciones. 7 generaciones. Eso por un lado. Y lo otro, que también me parece interesante, una frase que leí que yo repito mucho: hay problemas que se solucionan y otros que se administran. ¿Sí? Estas situaciones tan traumáticas muchas veces no se pueden solucionar. ¿Sí? Simplemente uno puede administrarlas, saber que con estas marcas que no cicatrizan uno tiene que seguir viviendo. Y es sintomático también la palabra sobrevivencia, ¿no? Porque la sobrevivencia, el sobreviviente, es el que hace un esfuerzo mayor a la propia vida. Es decir, cómo poder reincorporarme a la cotidianeidad a pesar de haber pasado estos traumas, estas situaciones terribles, engorrosas, marcantes, que evidentemente dejan una secuela profunda en la vida de cada uno, de su entorno, de su familia y de las generaciones siguientes, ¿no? ¿Ustedes creen que hay una mayor toma de conciencia de esta situación? Vos, Pedro, que has estado en estos encuentros internacionales, ¿hay un reconocimiento de que esto ha sido muy doloroso, sigue siendo, y hay que cambiar de actitudes? ¿O seguimos igual, o está en el ADN de la humanidad el ser discriminador? Yo creo que hay... la discriminación se basa en el prejuicio, ¿no? Eso es como una condición casi imprescindible de que se dé. Lo que tenemos que romper son esos prejuicios. Cuando yo rompo los prejuicios, cuando yo informo, cuando yo capacito, cuando yo trato de transformar socialmente, culturalmente, la sociedad, mejor dicho, lo que voy haciendo es rompiendo esos prejuicios para que yo, una vez que me siento con la persona a la que yo entiendo que puede ser mi enemigo, entiendo que me puede quitar algo, entiendo que me molesta, que me puede perjudicar, me doy cuenta que en realidad eso no es así. Entonces ya da lo mismo si esa persona es judía, es católica, es musulmana, es... digamos, es indígena, es argentino o es lo que sea, digamos. Cuando uno logra romper esos muros que se construye, porque también es cierto que las sociedades se construyen también a partir de discursos hegemónicos que tienen que ver con lo que se necesita. Uno necesita una divinidad, el poder es muy perverso en eso. El poder necesita una sociedad fragmentada. El poder no necesita la sociedad que esté unida, digamos, necesita una coalición, ¿no?, de pensamiento, con todas las diferencias, pero no necesita eso. Entonces, creo que lo que se hace y lo que siempre se ha intentado hacer es eso, es dividir y desde esa división poder seguir controlando los destinos de cualquier sociedad, no solamente en la Argentina, en todo el mundo es así. Entonces, lo que entiendo que se está dando a partir de estas reuniones internacionales, convenios, convenciones que se van firmando en el marco de Naciones Unidas, acuerdos entre países, creo que lo que tiene que ver es con un... primero es poner una luz a temas que antes estaban absolutamente oscurecidos y tapados, ¿no? Que tienen que ver con el empoderamiento, en definitiva, de estos sectores, ¿no? En decir, bueno, ¿cuál es el problema en que la sociedad no pueda reconocerse con esta diversidad? ¿En dónde radica ese problema? Bueno, cuando uno logra romper eso, creo que lo que hace es, en definitiva, entender que lo que está haciendo es construir una sociedad diferente que hoy ya se planta. Esta es la realidad. Yo creo que nosotros como país en la Argentina, sin duda hemos avanzado y hemos crecido en estos años una enormidad. Hemos crecido en derechos políticos y civiles, pero también en derechos económicos, sociales y culturales. Creo que los grupos que han sido siempre marginados y a los cuales siempre se los vulnerabilizó, pero también se los estigmatizó fundamentalmente, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ellos son, yo recuerdo, digo, titulares de diarios o de o de pantallas de televisión donde cuando hablan dicen, bueno, hay dos ladrones, eran dos personas, uno era boliviano, el otro era colombiano, el otro, o sea, digo, siempre estigmatizando determinados sectores de la sociedad. ¿Por qué? Porque eso en definitiva lo que hace es seguir fragmentando, y ahí es como la sociedad va consumiendo eso. Entonces hay distintos grupos sociales que empiezan a ver que la persona migrante es una persona peligrosa, que la persona pobre es una persona peligrosa, que el judío no puede convivir con un musulmán o con un árabe, que el armenio tiene problemas con el otro. O sea, se van construyendo imaginarios que en realidad, cuando uno después se da cuenta, cuando uno transita 11, se da cuenta que ahí conviven todos. ¿Y cómo es esto? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está pasando? La realidad a mí me dice una cosa, los medios me dicen otra, cuando escucho hablar. Y uno cuando habla, yo he hablado con infinidad de amigos que son judíos, que me dicen, tal persona es un amigo, es árabe, y es musulmán, y hablo con los musulmanes y dicen, mi amigo que es judío, que no sé qué. Digo, yo creo que hay un montón de cosas, ¿no?, que hacen a que cuanto más dividimos, es como que más nos fortalecemos. Esos sectores, ¿no? Por supuesto, esos sectores que siguen teniendo ese poder hegemónico que hace que tengamos que hacer este tipo de programa y seguir explicando y seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando y rompiendo cada uno de estos estereotipos. Y por el otro lado, hay un digesto de leyes, ¿sí?, que se han dado en estos últimos 10 años que vinieron también a sumar a esta discusión, ¿no? Dijeron, bueno, este país va para otro lado y vamos a romper con todo lo establecido, pero con todo lo establecido para poder cambiar como sociedad. Porque hay cosas que no tienen que ver, que no tienen que ver a veces hasta ni siquiera con un partido político, tienen que ver con nosotros como sociedad. Y sería bueno que lo puedan reconocer todos los sectores políticos, no solamente quienes lo propician, no solamente quienes los impulsan. Y la verdad que sería un gesto de generosidad ciudadana enorme eso. Y a mí me gustaría que eso pudiese pasar y que aquellos que han votado, por ejemplo, una ley de servicios de comunicación audiovisual, hoy no borren con el codo lo que han firmado con la mano o que han levantado la mano y lo han votado, y enhorabuena que lo hayan votado. Sin embargo, hoy no pueden ponerse por un tema coyuntural o político partidario en contra de esa ley, que es una ley extraordinaria, que tiene hoy la sociedad argentina, porque es de cada uno de nosotros, no es de un gobierno solo. El gobierno tomó la decisión política de llevarla adelante y espero que los jueces decidan que realmente se termine de concretar. Pero es una ley que tiene que ver con la sociedad argentina, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual habla de las personas con discapacidad, habla de los niños, habla de las mujeres, habla de muchas cosas, no solamente de desinversión. Te propongo que podamos seguir conversando alrededor. Por una misma calle. Pluralidad de cultos. Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional. La radio pública. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial. Por una calle descascarada, por una mano bien apretada. Bueno, y nuestro invitado, nuestro querido invitado, querido amigo Pedro Moratián, que actualmente es el interventor de la INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, eligió esta música, esta canción, ¿sí?, de Silvio Rodríguez, Ala de Colibrí, que de algún modo entendemos por qué la elegiste, ¿no? Pero me gustaría que vos puedas completar esta idea. Y porque, primero porque se iba a hablar de un sueño, ¿no? Y el sueño es lo que creo que todos los que convoca Silvio en ese tema tiene que ver con ese mundo mejor que queremos todos, que quería Martin Luther King, que queremos nosotros construir desde nuestro modesto lugar en el INADI, que entendemos que las leyes de ampliación de derechos ayudan a construir, que entendemos que ustedes desde este espacio radial y a partir de esta multiculturalidad y lo multireligioso pueden sumar. Creo que es el sueño de todos los argentinos y argentinas, y de todos los hombres y mujeres de bien que sueñan por sociedades justas, inclusivas, y creo que el tema este de Silvio refleja eso, refleja sueños y refleja esa diversidad hermosa de todos aquellos sectores de la sociedad que siempre son marginados, ¿no? Sabes que yo quiero decirte antes de que hagas tu observación, querido Domingo, yo lo conozco a Pedro desde hace muchos años, ¿sí? Y me emociona verte cómo creciste, cómo estás confiado en tus propias ideas, cómo la experiencia de todos estos años, ¿sí?, en la militancia te dio este lugar y de algún modo te representa, ¿no? Sí, cuando pensábamos en este programa, yo le propuse a nuestra productora Isabel, tenemos que llamarlo a Pedro, porque me parecía que era aquel que podía ayudarnos a comprender cómo ese sueño de Luther King se estaba tratando de poner en práctica aquí en Argentina. Y al respecto, yo tengo dos preocupaciones. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho recién, de que parece que a nivel universal hay una mayor toma de conciencia de los prejuicios, de las discriminaciones, etcétera. Pero a veces consultando, a veces yo mismo creo que subyacen en nuestra sociedad argentina estos prejuicios y se manifiestan de diversas maneras. Últimamente hemos escuchado a un político importante decir que el problema del hambre en su provincia se debía a la inmigración de los bolivianos, de los paraguayos y de la gente de la provincia del Chaco y de otra provincia que habían ido ahí y se habían instalado y bueno, y creado focos de pobreza. Y por otro lado, por mi vinculación a lo escolar, a la educación, esta cuestión que surge, que yo no sé si está un poco inflada, es esta actitud que hay entre los mismos chicos de discriminación, viste, ahora de pegarle porque si es lindo, porque es, si es inteligente, pero antes que eso, y yo me acuerdo bien en casos concretos de cuando algún chico quería insultar a otro le decía negro villero. Entonces me gustaría que comentáramos estos aspectos en nuestra sociedad argentina. ¿Seguimos detenidos y trabados por estas cosas? ¿Qué peso tienen, no? A ver, creo que hay fenómenos sociales que se dan históricamente, ¿sí? El tema de lo que es las situaciones de acoso escolar y situaciones puntuales de discriminación que se dan en los colegios, creo que no es un fenómeno nuevo. Los armenios, cuando llegaron después del genocidio, les decían turcos, y sabiendo que, digamos, que eso era un insulto. A los judíos los discriminaban, sí, sí, de las diversas maneras. Ruso, sí, ruso era lo menos grave, bueno, ¿no? Habían, digamos, hay un montón de factores que durante mucho tiempo se fueron naturalizando en nuestra sociedad. Lo que yo creo, y honestamente quizás parezca como que sea un negador, pero lo que yo creo es que hoy estamos todos mucho más atentos a lo que está pasando. Hoy los chicos están mucho más atentos, hay un empoderamiento de los chicos, hay un empoderamiento de lo que es la comunidad educativa, hay derechos que hoy se tienen que respetar, y que los docentes trabajan desde otro lugar. Hoy tenemos un programa de educación sexual integral, donde los chicos aprenden cosas que antes nos imponían y venían los laboratorios a decirnos cuáles eran los métodos anticonceptivos que tenían que tener las chicas y los chicos para cuidarse en una relación sexual. Hoy hay un programa de educación sexual integral que es mucho más amplio, que tiene que ver con los derechos de los jóvenes a tener una sexualidad plena, a poder redescubrirse, a realmente a ser libres, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de situaciones que van modificándose, del mismo modo que hoy tenemos las comunidades también las comunidades migrantes empiezan a empoderarse porque hay un Estado que se hace cargo. Este gobierno ha hecho cosas fantásticas y que tienen que ver con el empoderamiento de esos sectores y que no le vienen a quitar nada a nadie. Yo insisto con esto porque parece que es el grave problema que tienen los argentinos y argentinas, que tenemos. Digo, no me quiero incluir porque es como que uno siempre dice, bueno, somos todos lo mismo. No, creo que hay argentinos y argentinas que son muy respetuosas de esa diversidad y hay otros que todavía les cuesta y reniegan de esa diversidad. Entonces, me parece que cuando nosotros, a través de las escuelas, a través de un trabajo extraordinario, y en esto no quiero escatimar un solo concepto del trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, que está haciendo el ministro Scilioni, realmente es impecable todo lo que se está haciendo y es trabajoso y es arduo porque es romper con viejos paradigmas. Hoy, a través de esos trabajos, de los cuales nosotros mucho de esos trabajos también los articulamos nosotros y colaboramos en todo lo que podemos desde el INADI con el Ministerio, todo eso que se hace en donde los chicos se empoderan no es para que sea un problema. O sea, antes, a ver, si quieren vamos para atrás. En la época de la Shoah hubieron 250.000 personas que fueron masacradas, asesinadas, que eran discapacitadas, personas con discapacidad, ¿sí? Por el solo hecho de que eran personas con discapacidad. Y lo peor de todo eso era que los propios padres y madres de esos chicos, ¿sí?, lo asumían y los entregaban porque sentían que había un mensaje de que esos chicos no tenían razón de vida. Durante muchísimos años en nuestro país y en otras partes del mundo, las personas con discapacidad estaban en sus casas, no tenían acceso al trabajo, no tenían acceso a la educación. Entonces, cuando uno empieza a entender que la sociedad se construye entre todos, que la discapacidad es solamente ese obstáculo que le pone la sociedad a esa persona que puede presentar algún rasgo o alguna situación puntual de salud, ¿sí?, pero que no tiene que ver con la discapacidad es el obstáculo, no es la persona. Por eso es una persona con discapacidad, ¿sí?, porque si no el sujeto desaparece. Entonces, me parece que cuando uno empieza a reconstruir esta sociedad de esa manera, cuando uno empodera, cuando uno le enseña a los chicos de que hay cosas que hay que respetar y valorar, cuando uno le enseña que las mujeres tienen los mismos derechos que los varones, ¿sí?, que tiene que haber una paridad, que tiene que haber un respeto entre ambos, ¿sí?, que se construye de esa manera, que hoy el matar a una mujer, ¿sí?, es un femicidio y está tipificado así por ley y tiene pena perpetua. En la Argentina tiene pena perpetua. Entonces, cuando uno empieza a ver todas estas cosas, lo que se da cuenta es que los casos que aparecen terminan siendo a veces mucho más mediáticos que otra cosa. No estoy diciendo que no existan, existen, existieron y vamos a tratar de que no existan más. Ahora, a mí me gustaría también, como el otro día lo hablaba con la ministra de Educación de La Pampa, que cuenten cómo hay delegaciones de chicos pampeanos, por ejemplo, que estaban en Arabia Saudita en un concurso de ciencia, de matemática, representando a nuestro país, ¿sí?, sacando los mejores promedios y siendo un ejemplo con chicos de todas partes del mundo. Entonces, es muy fácil vender a través de los medios que un chico le tajeó la cara al otro porque, o una chica le tajeó la cara a la otra porque era más linda, pero a mí me gustaría también que empecemos a mostrar otros aspectos, empecemos a mostrar esos chicos que están comprometidos, que han trabajado enormemente cuando fueron las inundaciones, esos chicos que son solidarios, que salen y que uno los ve, que son solidarios con sus pares, los chicos que ayudan en las villas. ¿Por qué no se juntan con todos los curas villeros y ven la cantidad de jóvenes que son estudiantes, son alumnos, que trabajan para ayudar a que cada uno de los otros pares de ellos, sus chicos, compañeros o no, puedan también tener acceso a los mismos derechos? ¿Por qué no mostramos eso también? ¿Por qué no mostramos la sociedad en su conjunto y no solamente esos aspectos negativos? Esos aspectos negativos hay que trabajarlos y hay que tratar de ver de qué manera se terminan, ¿sí? Pero se terminan a partir de la inclusión, se terminan a partir de la igualación de derechos, se terminan a partir de que todo el mundo se sienta respetado. Los chicos que son víctimas, ¿sí?, de agresión, los chicos que han sido violados, los chicos que sin duda que después van a tener problemas. ¿Cómo no van a tener problemas? Ahora, trabajemos para que eso no ocurra, pero eso no quiere decir que no haya la inmensa cantidad de chicos que son alumnos, que estudian, que se comprometen, que tienen una vocación de digamos de compromiso social enorme. Esto es lo que a mí me parece que hay que definir y que hay que desenmascarar, porque yo estoy muy enojado con una dirigencia política que por hacer oposición solamente lo único que hace es buscar todos esos aspectos negativos. Yo creo que la oposición en cualquier parte del mundo lo que tiene que hacer es demostrar que puede hacer algo mejor de lo que se está haciendo, y acá lo que se hace es mostrar lo negativo, que sin duda tiene que haber. ¿Cómo no va a haber en una sociedad con 40 millones y medio de habitantes? Sí, sin duda van a haber situaciones que merecen todavía tener que trabajar y tener que modificarla, pero sería bueno pensar para arriba, no para abajo. Daniel, vos tenés aquí en tus manos un libro que se llama... Sí, 10 años de políticas públicas para la inclusión y la igualdad. Antes de entrar al libro, simplemente yo también creo que hay una situación en donde debemos pensar en que el prejuicio es la madre de toda esta conglomerado de actuaciones culturales que nos llevan a determinar la diferencia entre uno y el otro. Y el problema acá está colocado en esa imagen, ese paradigma del otro. El otro como si fuese no parte inclusiva mía, sino como alguien a quien yo debo combatir, debo dejar afuera. Por otro lado, es importante, yo creo que hoy día esta situación de visibilidad que existe frente a determinadas situaciones violentas que se dan en el ámbito de la sociedad. Y el problema también tiene que ver con algunos aspectos en donde la autoridad como autoridad empieza a desvanecerse, ¿no? Una madre que critica a la maestra y le dice: tu discurso no me sirve, va. Inclusive tenemos casos donde padres pegan a los maestros porque consideran que el hijo es quien tiene el mensaje y no el maestro. Me parece que hace a que nuevamente debamos recapturar ciertos aspectos que tienen que ver con un sentido fuerte y clave, ¿sí?, de cuál es aquello, o qué es aquello que nosotros debemos transmitir como sentido educativo, ¿no? Volviendo un poco al libro que recién me preguntabas, querido Domingo, es un libro de que entre otras cosas editado también por el INADI, en donde está el compendio de las leyes que tuvieron que ver con esta situación de intentar superar los prejuicios en nuestro país, y que cuando está establecido en rango de ley, esto ayuda a millones de personas, ¿sí? Es muy importante, me parece, esto de entender, de comprender que cuando se legisla, cuando se tipifica, ¿sí?, adquiere otra dimensión. Por ejemplo, ¿sí?, vamos a tomar el tema de migración. Yo marqué acá una cantidad de leyes, pero vamos a ver algunos. El tema de migración, en donde también recién Pedro, vos comentabas esta cuestión de el prejuicio que se va construyendo alrededor del otro, que por ser distinto, diferente e inclusive jugar con esa suerte de pensar que viene de un país limítrofe, ya tiene que ser descartado porque supuestamente ocupa nuestros propios lugares. Además, como si nosotros, una gran cantidad de gente que vive en la Argentina, nació en la Argentina, somos descendientes de los indios, y no es así, ¿sí? No es así. Vos sos descendiente de armenios, yo soy descendiente de judíos. Yo de italianos. Vos de italianos. Y como si eso nos diese un derecho superior al derecho que tienen los bolivianos, los paraguayos, los peruanos al llegar a estas tierras, ¿no? Sí, primero hay que decir que la Argentina, digamos, a partir de la ley de migraciones, que es el año 2004, lo que hace es primero definir la migración como un derecho, en concordancia con todas las convenciones internacionales, que es una de las cosas, digamos, más extraordinarias que puede tomar cualquier país del mundo. Hoy en Europa se está hablando de expulsar a distintos grupos de personas que van ingresando por distintas partes de la región. Y la verdad es que la Argentina lo que ha hecho es sancionar una ley que tiene que iguala los derechos de los migrantes con los connacionales, pero fundamentalmente lo que hace es demostrar que la migración es un derecho, y eso es extraordinario. Pero por otro lado, hay un juego perverso muchas veces con respecto a los migrantes. Primero, porque nosotros cargamos a través de lo que era hasta la propia Constitución Nacional, lo que era la inmigración europea, ¿no? Muy característica, en donde el migrante tenía que tener determinadas características hasta físicas, ¿no? Blanco, determinado aspecto, en donde se alentaba esa migración, la europea. Y donde nosotros vamos viendo después que como país nos vamos conformando con distintos grupos migratorios. Todo el tema de la migración de los países limítrofes, los países, tiene que ver con lo que fue la Argentina a partir de los años 60, digamos. Toda la migración de los países latinoamericanos es posterior a los años 60. Y también la migración interna. Pero bueno, justamente iba a eso, ¿no? Entonces digo, pero también el problema racista, porque este es un problema racista en definitiva, claro. El problema racista que tenemos en muchos sectores de la sociedad tiene que ver hasta con los propios pueblos originarios. O sea, el racismo en la Argentina se expresa a través de los pueblos originarios, porque la gente, digamos, rechaza, ¿sí?, una situación de creerse que son los dueños del espacio físico y de la verdad y del destino de este país. Y cuando en realidad los que vinimos somos nosotros, ellos estaban, nosotros vinimos, ocupamos y encima dejamos un tendal de muertos que todavía seguimos sin reconocer, digamos, ¿no? Me parece que todavía tenemos que hacer un mea culpa bien profundo sobre sí. Eso. Los millones y millones de pueblos o de personas de pueblos originarios que se han matado en bien de la conquista, en bien de la civilización, digo, es terrible eso. Yo creo que toda esta apertura que hay hacia ese revisionismo histórico y todo lo que está pasando hoy, que nosotros lo estamos haciendo inclusive con los manuales de texto escolares a través del Ministerio de Educación, en donde revalorizamos lo que hacen. Las comunidades indígenas hoy nos dan un montón de cosas, lo que pasa es que no se habla del pasado nada más. Pedro, nosotros ya estamos terminando, pero no quiero dejar pasar, aunque sea 30 segundos, algo que parecería absolutamente nimio, pequeño, pero que tiene que ver con el tema de la discriminación y una incorporación de toda esa gente al sistema productivo, que es el servicio doméstico, ¿no? La ley 26.844, régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Una pequeña observación alrededor de esto. Bueno, primero que también tiene que ver mucho con los migrantes y las migrantes en este caso, porque es un, digamos, quienes son las trabajadoras de casas de familia, tiene que ver con justamente con una población mayoritariamente migrante. Y aquí quiero hacer una pequeña acotación porque es muy ilustrativa. El problema que ha habido con el no reconocimiento, que es un derecho que se viene peleando desde hace muchísimos años en nuestro país y que hoy afortunadamente se ha sancionado esto, en donde realmente las dota de todos los derechos que cualquier trabajador o trabajadora tiene que tener, ¿sí? Es el vínculo también que se había generado entre esas personas y quienes, digamos, eran las personas que las habían contratado o las contratan, ¿no? Que con el tema este de la familiaridad con la que uno tiene, porque uno, cuando una persona que está trabajando en su casa y uno le abre las puertas, digo, en este discurso bastante perverso que tienen muchas veces algunas personas, ¿no? Yo te abrí la puerta de mi casa, vos has sido parte de mi familia, y con ese discurso de que es parte de mi familia, con ese discurso de que yo he confiado en mis hijos para que vos los puedas criar, con ese discurso de que vos sos parte de lo mismo, está la explotación de esa persona, está el que, bueno, trabaje 10, 12 horas, está que que cada uno, digamos, de esas personas no pueda exigir, porque se siente culpable encima de exigir un salario digno que esté acorde a cualquier trabajador o trabajadora. Así que, bueno, ha sido un paso enorme que se ha dado con esa ley, y la verdad es que viene a ratificar todo lo que se ha avanzado en ampliación de derechos, ¿no? Tendríamos muchas otras leyes que comentar que están en este libro de ¿cuántas páginas? De muchísimas páginas. Casi mil páginas. Y también quedaría, Daniel, pendiente lo que nuestras tradiciones religiosas hablan sobre la discriminación, que sería muy importante. Sí, Simplemente, ¿hay una página web donde la gente puede informarse acerca de lo que la INADI hace o algún lugar donde la gente pueda recurrir, denunciar, etcétera? Sí, nosotros tenemos una página web que es que logra los mayores estándares de accesibilidad, ¿sí? Vale decir que personas con discapacidad auditiva, visual, pueden acceder también, que es www.inadi.gov.ar. Y por el otro lado hay una línea de telefónica, que es el 0800 999 2345, que es una línea que de atención gratuita que pueden llamar para poder empezar por lo menos a evacuar algunas dudas y de ahí poder ser orientados para si tienen que presentar una denuncia o si tienen que evacuar otro tipo de dudas que quieran y que esté vinculado al organismo. Así que bueno, creo que la página web inclusive, digamos, les da un montón de herramientas y se pueden bajar libros, se pueden bajar videos y un montón de cosas que sirven para este tipo de construcción social que queremos entre todos y todas. Matías Arreceigor en los controles, Isabel García en la producción. Querido Pedro Moratián, muchas gracias por tu presencia. Querido amigo, realmente fue un gusto tenerte hoy en esta mañana de domingo. Muchas cosas pendientes, pero ha sido todo muy ilustrativo y muy comprometida tu posición en tu testimonio. Bueno, y simplemente, si quieres volver a escuchar el programa, por una misma calle, búscanos en Facebook. Chau. Cálidas cosas ahora.